¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para vos y para todos por allí. Muy bien. ¿Conocés acá Santa Rosa La Pampa, Santiago? De pasada nada más, de los viajes que he hecho entre Bariloche y Buenos Aires, alguna vez en auto, solo de pasada, no tuve la oportunidad de quedarme algunos días. Bueno, por ahí en el circuito que estás haciendo de presentación del libro, por ahí venís. Sería para un acá. Gusto, sí, claro, sí, sería un gusto, estaría buenísimo. Bueno, ¿qué pasó en la presentación que fue el miércoles, si no me equivoco, que estaba Ricardo Rajendorfer, que es el prologuista? Contanos un poquito, sí, del evento. Miércoles en Buenos Aires y jueves en La Plata fueron, ajá, las dos presentaciones que tuvimos por aquí, y la verdad es que estuvieron muy muy interesantes, con bastante gente, y además son, digamos, la punta de lanza de lo que va a ser la presentación en la Feria del Libro el próximo 12 de mayo, ahí junto con Sebastián Premisi, que es el autor del libro de investigación sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Vamos a estar juntos cada uno presentando nuestros trabajos. Ambos fueron editados por Acercándonos Ediciones, así que esto fue como una primera aproximación, digamos, a lo que va a ser esa presentación el 12 de mayo. Y la verdad es que estuvieron muy bien, fueron muy interesantes, porque lo que me doy cuenta es que, digamos, hay mucha información que la gente desconoce sobre este caso, que todo lo que ha sido el relato del gobierno nacional y de los medios dominantes sobre la existencia de un enfrentamiento está muy muy asentado en el sentido común, y que es muy difícil de desarmar a pesar de la cantidad de pruebas, pericias y testimonios que dan cuenta de que lo que hubo allí fue una verdadera cacería, muy lejos de ese enfrentamiento del relato oficial. Así que la verdad es que fueron dos encuentros muy muy interesantes. Recordemos que el 25 de noviembre de 2017, Rafa Nahuel muere por un disparo por la espalda, hecho, sí, por personal de Prefectura Naval Argentina. Sí, el Grupo Albatros. El Grupo Albatros. Que es un grupo especial, entrenado para situaciones de extrema violencia. Estaban armados con subfusiles MP5, que son armas de guerra, además de pistolas Beretta, y en menos de 10 minutos realizaron entre 114 y 129 disparos con munición 9 milímetros. Por eso digo que se trató de una verdadera cacería, que además de la muerte de Rafael pudo haber provocado otras, ¿no? ¿Sigue siendo muerte dudosa a nivel judicial? No, ya existe un procesamiento sobre los 5 albatros. La figura elegida por el juez federal Leónidas Moldes fue la de homicidio cometido en exceso de legítima defensa. Es decir, que el juez dio por acreditado con esa figura la existencia de un enfrentamiento, a pesar que en el mismo auto de procesamiento dice que no se encontraron ninguna arma que no fuera la de los efectivos del Grupo Albatros, que no se encontró en la inspección ocular ningún rastro de la existencia de otros disparos que no hubieran sido los de los integrantes del Grupo Albatros, por más que acredita que no hay testimonios, salvo los del Grupo Albatros, que hablen de un enfrentamiento. Así todo, determinó la figura del exceso en legítima defensa, lo cual encamina el juicio oral hacia la impunidad, porque es un delito que puede ser excarcelable. Así es que podemos tener la paradoja de que en el asesinato de Rafael Nahuel los únicos detenidos sean los dos jóvenes que bajaron el cuerpo, compañeros de Rafael, que bajaron el cuerpo buscando asistencia, y que son además los principales testigos de este caso. Uh-huh. Son los dos testigos centrales, porque vieron morir a Rafael a manos de la prefectura, y sin embargo están procesados por usurpación y agresión a mano armada. Es decir, el mismo auto de procesamiento que indica que no se encontraron armas, que no hay precisiones sobre la existencia de otras armas, procesa también a estos dos jóvenes, Fausto Jones Walla y Lautaro González Currinca, y los corre de la posibilidad de testimoniar. Es decir, ya no los toma como testigos potenciales en el expediente, sino como procesados. Digamos, hay toda una maraña tecnicista judicial que nos pone a las puertas de la impunidad en relación a este caso. Santiago Rey, El 1 de agosto del 2017 fue el ataque de gendarmería y cuando desaparece Santiago Maldonado. Sí. El 25 de noviembre del 2017 lo asesinan a Rafael Nahuel. El caso de Rafael Nahuel, y digo, teniendo en cuenta también el antecedente de Santiago Maldonado, ¿qué pudiste dilucidar en la investigación? ¿Había que matar a alguien, digamos, como parte del sistema de amedrentamiento de la protesta social? ¿O fue una, como dice un prefecto, que en las escuchas que vos tuviste acceso, que es, ninguno de estos es un enfermo mental y disparó para matar gente porque sí? ¿Qué pudiste saber de eso? Sí, a mí me parece muy importante el contexto que das, porque este no fue un hecho aislado, claramente. Veníamos de la desaparición de Santiago Maldonado, el hallazgo del cuerpo en un lugar que ya había sido rastrillado, río arriba del lugar donde desapareció, con la comunidad denunciando que habían plantado el cuerpo, y con personajes que se repiten en los dos expedientes, como por ejemplo el prefecto Leandro Ruata, que es el jefe de la prefectura en Bariloche, y que es quien estuvo a cargo parte del operativo el día que mataron a Rafael, y quien en el expediente de Santiago Maldonado señaló e insistió ante el juez Geral que vayan a buscar ese día, ese 17 de octubre que apareció el cuerpo, ese día y en ese lugar puntual el cuerpo de Maldonado, sin que existiese una motivación aparente que justifique ese nuevo rastrillaje en el lugar. Bueno, había un contexto de estigmatización del pueblo mapuche, claramente. Había un proceso de construcción del pueblo mapuche como un enemigo interno. Estaba toda la fantasía de la existencia de la RAM, uh-huh, el grupo de resistencia ancestral mapuche, adjudicándole una serie de hechos que la justicia en ningún caso pudo comprobar. No hay un solo imputado en las más de 90 causas que Patricia Bullrich dijo existen vinculadas a la RAM. Es decir, ese es el contexto en el que se dio el asesinato de Rafael Nahuel, y a partir de la investigación que hice relacionada con cómo se preparó, cómo se consumó y cómo se intentó ocultar después ese asesinato, tengo para mí que querían dar un mensaje, ¿no? Que querían dar una señal, querían amedrentar. También es cierto que no creo que hayan ido a buscar a esa persona en particular, digamos, ¿no? La orden no era maten a Rafael Nahuel. Ajá. Pero sí tengo para mí que hay o existió esta suerte de, bueno, vamos a emitir un mensaje claro de fuerza en relación a este grupo y a esta recuperación territorial que se dio allí en Villa Mascardi, buscando amedrentar y profundizar la estigmatización del pueblo mapuche y la construcción del pueblo mapuche como un enemigo interno del orden democrático y la integridad territorial nacional. Así que sí, yo coincido con ese contexto que vos le das. Estamos hablando con Santiago Rey, autor de Silenciar la muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Un aspecto interesante de tu libro es que contás la vida de Rafa y cómo se reconoce mapuche. Contanos eso, Santiago. El libro tiene dos tonos. Tiene un tono de investigación periodística más duro, si se quiere, con mucho dato, mucho nombre, sobre cómo fue la preparación de ese operativo, qué es lo que sucedió montaña arriba en el territorio en disputa entre la comunidad mapuche y parques nacionales, y cómo después el expediente judicial, los medios dominantes, etcétera, se encargaron de silenciarlo. Y tiene un segundo tono que utiliza las herramientas de la crónica periodística, en el que cuento quién era Rafael Nahuel, ¿no? Porque me parecía importante que no sea solo un nombre en las consignas de quienes reclaman justicia, o sea solo una suerte de mapuche guerrillero entre quienes creen el relato del gobierno nacional. Era un pibe que nació y vivió su infancia, su adolescencia, y que todavía estaba allí en los barrios más pobres del Alto de Bariloche, una zona con una pobreza estructural que ronda el 35-40% de la población, y que se había dado a sí mismo la posibilidad de salir adelante, de salir de ese círculo virtuoso de muerte y de señalamiento y de estigmatización. Y que en los últimos meses, antes de su asesinato, además se había reconocido como integrante de un pueblo originario. con todo lo que eso significa en términos de raíces, es decir, de pasado, pero sobre todo de lo que significa hacia el futuro entre quienes se reconocen como integrantes de un pueblo originario. Él, por ejemplo, veía la posibilidad de, en ese territorio recuperado, construir su futura casa, tener animales, que era lo que le gustaba, es decir, salir de ese círculo de hacer unas pocas changas para malvivir en una casita, en un barrio muy, muy pobre de Bariloche, y tratar de tener una vida mejor, ¿no? Bueno, a ese pibe que se había dado un oficio, que era herrero, que era un líder positivo dentro de los grupos que integraba, que participaba de cada una de las actividades que los grupos o las organizaciones sociales realizaban en los barrios, a ese pibe fue el Estado y lo mató por la espalda, profundizando un poco, si es que se puede, el dolor y la angustia que genera ese asesinato. Uh-huh. Él, perdona, estaba en una comunidad mapuche, participaba activamente ahí, o estaba en una actividad barrial. Él estaba empezando a ir a esa comunidad. Ajá, porque una tía de él, María Nahuel, fue una de las referentes que participaron en esa recuperación territorial ubicada en Villa Mascardi, a 16 kilómetros de Bariloche. Y tenía el sueño, ya lo había manifestado, y me lo contaron sus propios amigos, de irse a vivir ahí, ¿no? Ajá. Era su deseo poder construir allí su casa para poder vivir. Bien. Lo último, Santiago, ¿qué se hace con fuerzas represivas en un supuesto gobierno popular? Porque, digamos, había un método, vos lo sabrás, en la dictadura, que era que todos se ensucien, ¿no? Cualquier fuerza represiva, todos tenían que torturar para quedar todos comprometidos. Y acá fue como que clarito que a Gendarmería la mandaron a hacer lo de Santiago Maldonado, entonces había que meter otra fuerza, metamos a prefectura. ¿Cómo se desactivan estas fuerzas? La verdad es que no lo sé. Yo creo que a las fuerzas de seguridad, te diría que a las fuerzas de seguridad y a la estructura del Poder Judicial son las estructuras donde menos ha llegado un proceso de democratización, ¿no? Queda demostrado en los sucesivos y permanentes hechos de violencia institucional en los que están comprometidos las policías provinciales, la policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad nacional. Se cuentan por centenares los casos, me parece, en el último tiempo. En el caso puntual de los reclamos territoriales mapuches, me parece que hay una política de Estado que trasciende los gobiernos, ¿no? Que ha sido no dar pie, no atender, no escuchar esos planteos. Lo que tenemos en los últimos 3 años y algunos meses desde la asunción del macrismo es una profundización de la política represiva, ¿no? Y se ve claramente no solo contra el pueblo mapuche, sino contra otras expresiones sociales, contra, por ejemplo, también los colectivos inmigrantes, con el intento de profundizar leyes que los perjudique. Bueno, digamos, hay un escenario general que tiene al pueblo mapuche como uno de los objetivos, diría yo, y no hay que olvidar que en el caso puntual del pueblo mapuche, que se asienta en las zonas patagónicas, hay un componente también de defensa de un modelo económico, porque la Patagonia es una tierra rica en la generación de energía, en recursos naturales, en recursos paisajísticos, turísticos, etcétera, y poner entre signos de pregunta la propiedad original de esa tierra y cómo los grandes grupos terratenientes, muchos de ellos extranjeros, como Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas en el noroeste de Chubut, se fueron apropiando y se fueron quedando con esos territorios, no es conveniente a los intereses de un gobierno que defiende el modelo económico que defiende. Entonces, a mí no me parece que sea casualidad, digamos, que el pueblo mapuche figure entre los objetivos represivos de este gobierno. Santiago Rey, muchas gracias y ojalá circule mucho tu libro Silenciar la Muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel, de Editorial Acercándonos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por incluirlo en la agenda, por tenerlo en cuenta. Casos como el de Rafael, insisto, hay muchísimos en todo el país por una cuestión de cercanía geográfica, de pertenencia. Yo vivo en Bariloche, nos ocupamos de este, ojalá que haya colegas que hagan lo propio en otros puntos del país con casos similares para así poder contar otra verdad distinta a la de la construcción que hace el gobierno y los medios dominantes. Así que te agradezco sinceramente este espacio. Chao, gracias. Thank you.